hoy nuestros estudios hablan de que más del 60%, más de 6 de cada 10 venezolanos no confían en el CNE. De allí no solo no confían los opositores al gobierno, en muchísimas personas afectadas al oficialismo tampoco confían en el sistema electoral. Sobre todo ese 52% del chavismo que hoy se considera chavismo no madurista. Entonces, ese primer punto, ese abreboca, para denotar lo obvio, que es que el primer interesado en que exista confianza en el sistema electoral, la doctora Lucena habla de mostrar al mundo todo lo que Venezuela puede hacer. Bueno, hagámoslo, le tomamos la palabra, rectora. Vamos entonces a mostrarle al mundo si este es realmente el sistema electoral mejor del mundo, como algunos lo han definido desde el gobierno, desde las instancias e instituciones del Estado, si este es realmente un proceso electoral que garantiza la soberanía popular y el respeto a la voluntad de los ciudadanos, entonces vamos a blindarlo de confianza. La observación electoral, la observación internacional calificada, una observación que sea real, no que sea turismo electoral